para nosotras, como feministas en primer lugar, aún siendo parte de una organización en la que somos parte compañeros y compañeras, pero ante todo haciendo esta pequeña salvedad, esto es una conquista histórica para los grupos, ahora se puso de moda la palabra diversidad, ¿viste? Uh-huh. Para los grupos de las diversidades. Diversidad en Facebook. Exactamente. Pero bueno, para nosotras no deja de ser una conquista, como dijimos, histórica, pero bueno, nosotras estamos en contra de las instituciones patriarcales y para nosotras el matrimonio sigue siendo esto, pero por supuesto que celebramos que se haya podido avanzar en Mira, el otro día lo escuchaba hablar a Filmus, que fue bastante prolijo el tipo antes de ingresar al Congreso el día del debate. Mi tipo decía, esto es un crecimiento en la conquista democrática. Entonces me parece que entenderlo desde ese lugar y al mismo tiempo también entenderlo como un avance en la posibilidad de empezar a poner cuestiones en discusión en la sociedad, porque digo, lo que nosotras tuvimos una charla, decíamos, es impactante que podías escuchar arriba del colectivo, en un bar, en tu trabajo, en los lugares donde estudias, en la calle, o sea, todo el mundo hablando acerca de si matrimonio igualitario sí o matrimonio igualitario no. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotras, por supuesto que lo celebramos, estamos contentas. Aparte que creo que a nosotras también nos sorprendió gratamente poder empezar a pensar que tanto las identidades sexuales, la identidad de género, las orientaciones, las elecciones y las prácticas sexuales son construcciones sociales, y pensarlos en esos términos, correr el eje de lo biologicista y empezarlo a pensar como construcciones a lo largo de distintos procesos históricos, y que bueno, que empezar a desnaturalizar determinadas cuestiones que se ven como naturales. Sí, porque además tuvimos todos y todas la posibilidad de escuchar desde personas, personalidades de la cultura, progresistas, hasta bueno, sectores de lo más reaccionario, como la senadora Alonso de Negri. Uh-huh. Mamita querida, esa mujer. Sí. Pero incluso hasta esta mujer cuestionó esta cuestión de sexo-género. Uh-huh. O sea, uh-huh, poner en discusión eso. O sea, yo vi programas de televisión, digo, Botineras, es una novela. Uh-huh. Lejos está de cuestionar el rol patriarcal de la sociedad y del capitalismo. Sí. Y sin embargo, tuvo un claro posicionamiento respecto al tema. Digo, todo en el marco de la ficción, llevándolo de la mano de la historia que sigue la tira, sí, etcétera. Pero bueno, se puso en cuestión eso en un programa en el que yo soy joven, pero digo, nunca he visto en televisión que en una tira se hable acerca de cuestiones que tienen que ver con esto que decía Paula, con la posibilidad de empezar a deconstruir cuestiones que, entre comillas, siempre son naturales. Digo, los sectores más reaccionarios, tanto diputados como las iglesias, que el día anterior hicieron esta movilización, sí, terrible, uh-huh, utilizando los peores métodos que critican, como el clientelismo, por ejemplo. Sí. Una de las cosas que decían es, lo natural es que una mamá y un papá sean componentes de una familia. Digo, esto es mentira, y además es mentira porque el otro día hablábamos incluso, hoy las familias no están compuestas por mamá y papá, sí, aun cuando las parejas sean heterosexuales. Hoy la realidad te les pasó por arriba el discurso hegemónico de la iglesia, que se vincula siempre con lo natural y lo biologicista. Digo, uh-huh, hoy hay mujeres solas, hay padres solos, sobre todo mujeres, hay familias ensambladas, digo, existen mujeres ya de hecho y hombres que están en pareja, digo, sí, que ya tienen hijos. Te hago una consulta, a ver si el concepto para el que utilizo por ahí no es el adecuado, pero es que me sale. Desde el feminismo de izquierda, ¿no? De ustedes militantes de izquierda, que además laburan desde el feminismo, uh-huh, ¿cómo se pararon ante esto que decías vos de una sociedad que empieza a discutir un tema que ustedes ya la vienen discutiendo, manchando hace rato? Uh-huh. Y que te encontrás con pensamientos que son hasta a veces prelógicos, ¿no? A ver. Digo, esta cosa, uh-huh, de que no es natural. Sí. Y si un tipo que está vestido, tampoco es natural estar vestido, digamos, ¿no? No, absolutamente. Hasta la ropa está generizada. Claro, ¿qué les pasó a ustedes como militantes cuando tenían ese debate en todos los ámbitos, en el bondi, en la verdulería? Sí. Digamos, ¿sienten que lo aprovecharon? ¿Sienten que fue un momento de crecimiento para ustedes rico? Sí, yo creo que sí, que sí, dio la posibilidad a empezar a sacar cosas digamos, del sentido común, y empezar a pensar que hasta, digamos, las familias, uh-huh, no son mamá, papá y dos, tres hijos. No sé si en algún momento habrá existido realmente o digo, por ahí en algún momento de la historia esto estaba, era un mandato social que, uh-huh, se acataba más y se trataba de llevar a la práctica, pero no sé si siempre se dio así. Digamos, empezar a pensar que también las familias tienen que ver con vínculos afectivos que uno elige y va eligiendo y que no es, digamos, dado por la naturaleza. Sí, es interesante esto que marcás, porque yo lo pensaba el otro día cuando me iba de la Plaza de los Dos Congresos el miércoles pasado, que en la Argentina siempre tuvo, la estructura familiar siempre fue medio caótica, digamos. Uh-huh. O sea, si uno va a los orígenes, incluso cuando piensa a los inmigrantes que venían solos y después traían a sus familias, o no siempre, aquellos que venían solos y las mezclas, no está muy claro que en la Argentina haya estado tan estructurada la familia tal como se planteó. Discúlpame, y eso es una cosita que hoy sigue sucediendo. Claro, digo, sí, bueno, pero digo, vamos más atrás. Pero eso también, porque si no hay como una, siempre volvemos sobre lo mismo, hay una invisibilización que va más allá de las construcciones culturales patriarcales, digo, la misoginia, cuestiones que quizás nosotras estamos todo el tiempo tratando de visibilizar. Esto de que a partir de la década del 80, todos los países limítrofes empezaron a tener una inmigración importantísima en la Argentina. Y si vos te pones a hacer un poquito de historia, te das cuenta que las mujeres particularmente son las que migran solas, sobre todo las mujeres de Paraguay, por ejemplo, y luego traen a sus hijos y no traen a sus maridos o a sus parejas. Son mujeres que migran solas, que tienen hijos solas y que siguen constituyendo un tipo de familia. Entonces, esto que vos decías, cómo aprovecharon la discusión tan cotidiana, que generalmente no la tenés que medio estar pisando con pie de plomo, tuvo que ver más con esto, con la posibilidad de abrir discusiones que van más allá de la cuestión específica de si está bien que dos personas del mismo sexo se casen y adopten hijos. Hasta acá la parte del matrimonio igualitario. Después del temita que va a sonar, volvemos para discutir un poquito de la nueva agenda, que es la agenda del aborto y esas cosas. Fuimos muy ingenuos.